17 de mayo, San Pascual Bailón. Nació en Torre Hermosa, en Aragón, España, el día de Pentecostés, y falleció en Villarreal, Valencia, también en día de Pentecostés. Segundo de 6 hijos de los Bailón, una familia campesina muy pobre. San Pascual fue pastor de ovejas desde muy niño, hasta los 24 años de edad. Durante su estancia en el campo, aprendió a amar a Dios en la naturaleza. Su fuerte vocación religiosa le hizo buscar el convento franciscano de frailes menores en Albatera, en 1564. Fue rechazado en una primera instancia por su condición rústica y su escasa educación. Pero gracias a la profundidad teológica de sus inocentes comentarios, sobre todo en torno a la Sagrada Eucaristía, finalmente fue admitido. En el convento laboró como barrendero, portero y cocinero. Siempre se destacó por su humildad, su amor al prójimo y su voluntad de servicio, y prefirió permanecer como hermano laico, pues no se consideraba digno de ejercer el sacerdocio. Se dice que alguna vez fue sorprendido en la cocina, mientras preparaba los alimentos, bailando frente a la imagen de la Virgen, ofreciéndole su danza como ofrenda. También que era presa de arrebatos místicos en los que, extasiado, contemplaba un cáliz con la Eucaristía flotando sobre su cabeza. Hacia 1576, sus superiores, apoyados en la sencillez de su persona, le encomendaron la peligrosa misión de llevar importantes documentos a París, pues calvinistas belicosos habían ocupado gran parte de Francia. A pesar de que hablaba poco, en el camino se vio inmerso en una discusión con un grupo de protestantes en la que argumentó sesudamente a favor de la Eucaristía, la cual casi le costó morir lapidado, pues la experiencia le hizo escribir un libro sobre el tema, que luego hizo llegar al Papa. Cuando falleció, una nutrida multitud fue a despedirse de él, venerando ya desde entonces su santidad, pues comenzaron a atribuírsele milagros. San Pascual Bailón es el santo patrono de los cocineros y de los congresos eucarísticos. Fue canonizado por el Papa Alejandro VIII en 1690. San Pascual Bailón nos enseña que en la humildad hay un camino cierto hacia la santidad.